El favor, Filomena, y explícame hasta cuándo voy a seguir patinando desde tu casa al taller. Ya van 5 mediasuelas que le cambio los tamangos y de flaco estoy quedando como un cacho de papel. Tú sabes que yo te quiero, no es posible este rechifle. Por tu culpa ando con gripe y aguantarte me oxidé. Me tenés como colimba, hay que ver cómo desfilo. Pero a ti, que este filo es porteño 100%. Yo te paso la pulenta, que conmigo no se ensarta. Yo no liego como el tarta, que patina al arrancar. Yo no soy tipo mondiola, ni el bisagre se del hipo. Yo soy un mozo flor de tipo, con apronte pa' ganar. Nada de cita en el centro, ni de té con masa y crema. Si vos sos chef Filomena de San Telmo, como yo, con tu pinta y mi cariño nos salvamos del descenso. Vamos a darnos apuntamiento en Plaza Constitución. Anda cazando la onda de todo lo que te bato. Ahí tenés todos los datos. Me llamás por teléfono, yo dibujo con el lápiz. Trabajo en la lechería los días de lotería. Preguntar por sarampión.